Radio Ubrique, tu radio. Justo ahora a las 12 del mediodía y lo hacemos ya en la sintonía de la mañana, entrando en el tiempo de la actualidad local. Vamos a hablarles a continuación sobre las diferentes iniciativas que se están poniendo en marcha en nuestra localidad por parte de ciudadanos ubriqueños. En este caso se trata de una iniciativa ciudadana que llega mediante la promovida en este caso por dos ciudadanas ubriqueñas, por Gabriela Moreno y por Candy Ramírez. Se trata de una cadena de favores que se ponía en marcha recientemente y en la que se necesita diferentes ayudas y colaboración por parte del resto de ubriqueños para poder poner en marcha este proyecto. De ello vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con Gabriela Moreno, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Gabriela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, se trata de un proyecto, ya lo presentábamos hace unos días aquí en la sintonía de la mañana, en qué consiste esa cadena de favores. Es una iniciativa ciudadana que se pone en marcha, a través, como decíamos, de tu persona, ¿no?, y de Candy Ramírez también, con el objeto de intentar ayudar al resto de la ciudadanía que se puedan ver en una situación de necesidad urgente. Esa principalmente es el objetivo, ¿no?, de este proyecto que estáis emprendiendo vosotras. Pues la verdad es que es el único objetivo en realidad, ¿no? Decir que nos estamos constituyendo en una plataforma ciudadana, porque necesitamos tener una estructuración organizativa que no va más allá de eso, que simplemente se trata de ayudar en lo que podamos y ayudarnos entre todos en realidad, ¿no? Entonces, yo la semana pasada expuse quizás los puntos clave en referencia al funcionamiento, ¿no? También, en realidad, lo que comentaba era que necesitamos un espacio. Entonces, hemos hecho una llamada institucional a las instituciones locales vía WhatsApp, vía mail, y también hemos podido contactar con algunas concejalías para que, nos cedan un espacio, pero también me gustaría hacer un llamamiento a cualquier entidad privada o particular que en un momento dado pueda tener una casa vacía o un salón vacío en la zona del casco antiguo, porque es donde nosotros vivimos. Y porque, por ejemplo, Candy tiene más tiempo que yo, pero yo tengo que trabajar todo el día y la verdad es que necesito un espacio cercano, ¿no? Porque hay que decir, que lo primero que tengo que decir es mi agradecimiento más absoluto al pueblo de Ubrique por la repercusión que ha tenido esa intervención que se hizo la semana pasada, ¿no? Ha sido algo increíble, ¿no? La repercusión que ha tenido, pero claro, nos ofrecen cosas que nosotros no podemos almacenar y que tampoco podemos transportar. Entonces, vamos a empezar un poco la casa por los cimientos y nos gustaría hacer esa petición tanto a nivel institucional como a nivel particular de la cesión de un espacio para clasificar la ropa y guardar los enseres. Porque la ciudadanía en una situación de necesidad necesita desde alimentos, pasando por material escolar, pasando por mobiliario y pasando por cosas que son esenciales para esas personas y que otras personas, que gracias a Dios, las tienen en casa, ¿no? Entonces, ha sido bastante curioso porque nos han ofrecido muebles, pero no tenemos ni local ni tenemos voluntarios que tengan furgoneta. Necesitamos un espectro de voluntarios que tengan furgoneta. Ya tenemos voluntarios con coche que han hecho lo que han podido y hemos movido todos los enseres que hemos podido para entregarlo a gente que ya lo necesitaba, pero me gustaría hacer un llamamiento a esas personas que tienen una furgoneta, sea vieja o nueva, da igual, lo importante es que sirva para mover muebles, y tenemos voluntarios que les pueden ayudar. Tan solo me tienen que decir su teléfono, dejarme un mail y también decirme su disponibilidad, porque eso es importante. Uh-huh. En referencia a esto, es lo más importante que necesitamos. Por otra parte, deciros que no estamos constituyendo como una plataforma ciudadana, porque nuestro objetivo no va más allá de ayudar, no, esto no tiene otro objetivo, que necesitamos también a una empresa patrocinadora, ya sea una imprenta o una librería que haga copias para poner carteles y para lo que es la edición de cartas, ¿no?, que tenemos que enviar a nivel institucional, ¿no? Aunque ya nos hemos puesto en contacto con ellos a nivel personal y por mail, necesitamos, pues bueno, firmar esa carta, hacer copias y tal, y necesitamos ese soporte que nos permita hacer la impresión de esas copias, ¿no? También decir algo importante, que bueno, que vamos a intentar poner en los puntos donde se vende comida, una serie de puntos donde se va a dejar una caja con el cartel de cadena de favores y bueno, que las personas que tengan a bien o que quieran, tengan la voluntad de dejar algo, pues lo que se necesita principalmente es comida, productos de aseo y limpieza. Y luego, por otra parte, como nuestras personas, las personas que tienen más necesidades, ellos pueden ir a Cáritas y también al grupo evangelista, ¿no? Pero esos son alimentos no perecederos. Pero hay una gran necesidad de alimentos perecederos, tales como pescado, carne, yogur y leche, porque hay muchos niños, muchísimos niños pequeños, ¿no?, que necesitan ese tipo de comida. Luego, por otra parte, pues me gustaría hacer hincapié y hacer un llamamiento desde aquí, a nivel más público, a las entidades y a las instituciones locales, para que se pongan en contacto con nosotros lo más urgentemente posible, porque tenemos necesidades realmente importantes, ¿no? Luego, a más medio plazo, tenemos otra idea, pero por el momento lo que podemos acaparar es una necesidad urgente que se da en una familia que no tiene ni siquiera un cartón de leche para ponerle el desayuno a los niños. Y luego os voy a un poco, tengo una lista de lo que tenemos en casa para ofrecer, que nos queda poco. Sí. Y luego lo que nos hace falta, ¿de acuerdo? Para que todas las personas se vayan entrando, ¿no? Vale. Bueno, lo que tenemos en casa son dos edredones, un chaquetón de hombre de invierno, tenemos ropa de hombre de invierno también, tenemos zapatos de hombre de la talla 38 y 39, tenemos zapatos de bebé, tenemos ropa de niño de 2 años, tenemos ropa de niña de las tallas 4, 6, 8 y 10 y ropa de mujer, de señora mayor, de tallas entre la 44 y la 50. Para todas aquellas personas que estén interesadas o que les haga falta algo de esto, que se pasen por la torre número 74 por la tarde, que es donde están almacenadas. Luego, en mi casa yo lo que tengo y lo que puedo ofrecer es un sofá cama nuevo de para dos plazas, y luego nos quedan peluche y para niños y un juego de vaso, porque el resto ya ha sido llegar y salir. O sea, la necesidad es brutal. También tenemos necesidad de ropa de abrigo, porque hasta el momento no ha hecho frío, pero en el momento en que empieza a llover y a hacer frío, pues vamos a necesitar esa ropa de abrigo, ¿no? Eso por el momento. Y luego os relato lo que es ya las necesidades más urgentes, ¿no? Aparte de lo que hacía alusión antes, que era un espacio a título particular o bien de las instituciones, nosotros ya hemos ido al ayuntamiento a pedir ese sitio, por el momento no hemos tenido una respuesta, así que hago un llamamiento en especial a cualquier particular que tenga un espacio vacío dentro del área del casco antiguo, porque a nosotros nos puede venir genial, ¿no? Y ahora pues paso a relatar cuáles son las necesidades más urgentes, lo que nos piden esas personas, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero son alimentos, productos de limpieza, productos de higiene personal. Necesitamos urgente un armario, un sofá cama grande, porque en mi casa hay uno, pero es pequeño, es demasiado pequeño. Necesitamos uno más grande para una familia. Necesitamos una mesa, un escritorio para poner ordenador, que sería el nuestro, para poder controlar y hacerle una ficha a cada una de las personas que viene, que tiene ya un caso bastante problemático en casa, y que tenemos que saber cuál es su situación y dejarla reflejada en un fichero, obviamente. Luego necesitamos una lavadora muy, muy urgente. Para una persona para la persona que teníamos, que estaba durmiendo en el suelo, que por fin su situación se está regularizando poquito a poquito, pero necesitamos una lavadora para esta persona, ¿no? Luego, necesitamos dos frigoríficos, porque esta persona tiene uno, es un préstamo, pero no va bien el frigorífico, entonces no puede guardar la comida. También para esta misma persona necesitamos un microondas, porque ni siquiera tiene donde calentarse un tazón de leche. Ni comida, o sea, tiene que llevar a un vecino o lo que sea. Entonces, consideramos que esta situación no es indigna, es tercermundista totalmente, ¿no? Entonces, a ver si tuviera alguien un microondas, ¿no? Y los dos frigoríficos son porque otra familia necesita otro frigorífico, porque, bueno, por las mismas razones, porque la comida se cocina, pero que lo que sobra hay que guardarlo porque no da para más, ¿eh? Hay que conservar lo que se tiene, ¿no? Y luego necesitamos lo que es una bici de paseo. Y luego a mí me gustaría hacer un llamamiento a todas las personas que hayan tenido en casa mayores, porque hace 2 semanas me llamó una señora buscando una silla de ruedas adaptada para una persona que no puede mover, pero que necesita hacer sus necesidades. Hay estas sillas que son plegables, además están adaptadas como VC, ¿no? Para que hagan sus necesidades. Esos enfermos no se pueden mover, para facilitarle el trabajo. Porque es que no pueden con los enfermos, porque eso es un peso que cae a peso muerto y tú no puedes levantarlo. Necesitas 2 o 3 personas para levantarlo. Esta señora me llamó y a día de hoy nadie... Me han ofrecido una silla de ruedas, pero no una silla de ruedas adaptada a estas necesidades, ¿no? Luego, por otra parte, realmente lo que urge es comida y elementos de aseo y elementos de limpieza y bueno, y que si alguien pues nos puede hacer el favor, alguna imprenta, ¿no?, de hacernos los carteles para poner los puntos de recogida de alimentos y de aseo y de limpieza, pues se lo agradeceríamos infinitamente. También comentaron que yo tuve un primer contacto con una entidad que tiene la voluntad de donar comida de estos son alimentos perecederos, y que bueno, que estamos en negociaciones que van a durar unos 10 días y a los 10 días nos van a dar una contestación. En referencia, a ver si podemos ir a recoger esos alimentos para poder ser repartidos, ¿no? Entre esa gente que bueno, que es lo que te comentaba antes. Los alimentos no perecederos los tienen en Caritas y los tienen en el grupo Evangelista. Pero hay una serie de alimentos que hay que comerlos porque es que caeríamos en la desnutrición, que es el problema, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a decir lo mismo, manta, toallas, sábanas de 1,35, manteles de tela, restos de vajilla, y luego también hacer un llamamiento a las personas que nos puedan estar oyendo, o a conocidos o familiares, para esas personas que necesitan algo, que vengan y se pongan en contacto con nosotros, porque si no, de otra manera no podemos llegar a ellos. Hay gente que sí que viene, pero hay otros tantos que aún no han venido, ¿no? Y necesitaríamos que vinieran. Luego, una cosa en referencia a los bebés, necesitamos pañales, por ejemplo, todo lo que es el material de bebé, porque es algo que se demanda mucho porque el precio es muy caro, entonces no se tiene acceso a ello. Y luego, medicamentos, pero no medicamentos para una finalidad específica, sino calmantes, paracetamol, ibuprofeno, cosas que son así, bueno, para un dolor de cabeza o para un resfriado, que hay gente que no se las puede comprar, que también se tenga en cuenta. Luego, cualquier material que en cualquier tienda pues tenga un defecto, no se pueda vender, que por favor que nos la cedan, porque hay personas que le hace falta absolutamente de todo, todo. Entonces, esto las cuestiones más urgentes, las vuelvo a repetir, son alimentos, productos de limpieza, productos de higiene personal, un armario, un sofá-cama grande, porque es para una familia, una mesa de ordenador, una lavadora muy urgente, dos frigoríficos también muy urgentes, un microondas y una bici, también para una persona que, bueno, pues que tuvo un accidente y necesita esa bici. Entonces, esto por una parte. Luego, volver a recordar que necesitamos un sponsor, que sea una imprenta o que pueda hacer unas copias de carteles y de cuestiones de burocráticas, no, que son cartas en realidad, ¿no? Y bueno, un llamamiento sobre todo a las instituciones oficiales locales hacia esas personas que tengan una mejor situación económica, que hagan un poco un ejercicio de reflexión y piensen que hay muchísima gente que le hace falta de todo. ¿Cuál es el problema? Que esta gente ya no tiene ni prestación, no tiene ayuda, ya no les queda nada. Y ya en una casa donde ficha un jubilado, pues con una paga mínima de jubilado poquitas cosas se pueden hacer hoy en día. Así nada. Es que ni siquiera poner un plato de comida y hacer y poner una lavadora, porque es que no se puede. Entonces, las prestaciones se están acabando, ahí tenemos gente que no cobra absolutamente ni un duro y que necesitan desde medicamentos, tienen dos niños, tenemos un caso de que tienen dos niños, y ahí, si nosotros les llevamos lo que les hace falta, bien, pero si no, no entra nada. Como eso hay más casos, que todavía no nos han llegado, nosotros sabemos de ello, pero todavía no nos han llegado porque el tiempo ha estado bueno, me refiero, no necesitan zapatos cerrados para los niños o abrigo, pero eso va a llegar y tenemos que estar también nosotros en alerta, porque este tipo de necesidad va a llegar, y es lo que te comentaba la semana pasada, ¿no? Que hay gente que a mí me llega porque no tiene pantalones o porque le hace falta un cartón de leche para por la mañana o cosas así, aunque puedan parecer impensables, pues existen, desgraciadamente existen. Entonces eso es a nivel general lo que se necesita, haciendo siempre hincapié en el tema del local y de que existan voluntarios que tengan una furgoneta, que nos digan su disponibilidad, y también pues respetar eso para mover muebles, porque nos están ofertando muebles y le hemos tenido que decir que lo llevaran a biorreciclaje, porque es que nosotros no podemos con ello, porque no tenemos furgoneta para moverlo. Y tenemos a personas que necesitan de ese material. Es bastante triste, porque hay personas y hay familias que están prestados a darnos absolutamente todo. Y por supuesto, lo primero de todo es dar las gracias a toda la gente que se ha puesto en contacto con nosotros, que ha prestado su ayuda, porque tenemos una serie de voluntarios que están ayudando, y también otra serie de gente que nos llaman, por lo menos para decir, mira, tengo esto, os hace falta, y eso creo que es una cuestión de honor, pues hacerlo saber, ¿no? Que somos un pueblo pues bastante solidario también, esa es la verdad, ¿no? Y material escolar, que es una cosa que no se me puede olvidar, porque también tenemos muchos niños que no tienen material escolar, que tienen lo justo, que son los libros, y los libros de ejercicio, y poquito más. Así que eso es lo que os puedo contar por el momento. Bueno, pues son las principales demandas que llegan por parte de este colectivo ciudadano, de esta iniciativa que se va a convertir en plataforma ciudadana, Cadena de Favores. Nos estabas comentando antes, por cierto, que se van a colocar una especie de cajas, contenedores. Sí. ¿Dónde exactamente? ¿Las puertas de los supermercados? Tenemos que entrar primero, tenemos que hacer lo que es el escrito oficial, ¿no? Porque lo tenemos que entregar primero. Y se colocarán en los supermercados. Pero si hay alguien que quiere se dé comida a título privado, yo paso a deciros nuestros datos, porque siempre es una cosa que nos piden reiteradamente, ¿no? Los datos nuestros son los siguientes. De Cali Ramírez, ella vive en la calle Torres, número 74. Puede atender a las personas, a la persona, tanto a la que cede como a la que quiere pedir algo, a partir de las 3 de la tarde, porque ya tiene más tiempo que yo. Luego, el teléfono es 608-35-40-75. Lo voy a repetir. 608-35-40-75. Luego, yo, que soy Gabriela, vivo en la calle Libertad 31. yo puedo atender a quien quiera o quien quiera hablar conmigo sobre lo que sea, porque también nos encontramos con personas que necesitan hablar sobre su situación. Yo puedo atender a esas personas a partir de las 8 de la tarde o los fines de semana, porque yo tengo que trabajar, entonces no tengo horario disponible. El fin de semana sí que le puedo dedicar más tiempo, y a partir de las 8 de la tarde, que bueno, que no es una hora, a ver, ya es tarde y tal, pero es el único horario que tengo, ¿no? Y mi número de teléfono es 670-73-28-68. Lo vuelvo a repetir, 670-73-28-68. Y bueno, darle las gracias a todas esas personas que quieran colaborar, tanto como si es comida, como si es un sofá cama familiar que necesitamos urgente, un ropero y un microondas y una lavadora, porque es que esta persona tampoco no se puede calentar, ya os digo, ni un vaso de leche. Y eso también es muy penoso y muy triste en una sociedad como la que vivimos. Uh-huh. Entonces, pues, son las cosas que a nosotros sí que nos preocupan más, ¿no? Uh-huh. En realidad. Y sobre todo hacer ese llamamiento a la gente que tenga cosas de bebé, que también nos los piden muchísimo. Y otra cuestión que tenemos, que solventamos la semana pasada, es hay un bebé diabético que ya tenemos lo que es el dispositivo este para medir la glucosa en sangre, pero le hacen falta tiritas que también son bastante caras, ¿no? Si alguien tuviera esas tiritas de estos aparatos de medir glucosa, pues también le agradeceríamos que no lo trajera, ¿no? Y sobre todo hacer el llamamiento a cualquier familia que haya tenido un enfermo terminal en casa, que si tiene una silla de esta de ruedas adaptada para que un enfermo haga sus necesidades, pues también se lo agradecemos, porque es que hay una señora que la está buscando porque le hace falta, porque tiene un familiar enfermo. Es un principio. Y ya también decirle a todas esas personas que necesiten algo, bien porque ya estén en las últimas, no tengan prestación y no tengan nada, pues que se pongan en contacto con nosotros, con Candy a partir de las 3 de la tarde y conmigo a partir de las 8 de la tarde y por los fines de semana. Uh-huh. Gabriela, te quería preguntar antes de terminar, ¿a cuántas personas, no sé si lo tenéis contabilizado, habéis prestado ayuda? Por el momento, sí. Ahora mismo puede haber... De manera aproximada, no una cifra tampoco exacta, pero sí de manera aproximada, ¿cuántas personas habéis prestado ayuda desde que os constituisteis como plataforma? Bueno, yo ya llevaba una trayectoria de 5 años y medio a nivel personal. Sí, pero desde que se daba a conocer la iniciativa... Pues 50 personas. Aproximadamente. Familia. Mm. 50 familias. O sea, son mucha gente. Uh-huh. O sea, me refiero, si nosotros podemos contrastar, o al menos el conocimiento que yo tenía de Caritas hace 3 y 4 años, eso es mucho comparativamente con lo que había hace 4 y 5 años. 50 familias ubriqueñas, ¿verdad? Son familias. Pero si te preguntabas que eran 50 familias ubriqueñas, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Son solo ubriques. Vale. Y de recibir, porque esto es prestar ayuda, de recibir esa ayuda a modo de donaciones, de lo que sea, ¿cuántas personas? Muchísimas. También, ¿no? Es que ha sido increíble, porque hemos tenido desde una señora que nos ha dado parte de la vajilla que tenía guardada de su madre, como recuerdo, manta, hasta personas que tienen un bebé y nos han seguido todo lo que tenían nuevo, ¿no? Entonces, mantas nuevas, peluches, en mi casa ha habido de todo. Esa es la gran verdad, o sea, que también hay que uh-huh. afirmar y reafirmar que esto es una gran suerte. Sí. Que haya gente que ceda todo eso. O sea, yo, sinceramente, sabía que íbamos a tener una buena repercusión. Porque a mí, en mi caso personal, a mí me han ayudado desde que me quedé en esta situación. Yo, gracias a Dios, trabajo y más o menos voy ya, digamos, haciendo mi vida de una forma normalizada, ¿no? Entrecomillado siempre, ¿no? Pero yo, a título personal, puedo decir que a mí me han ayudado vecinos, alumnos, familias de mis alumnos y otra tanta gente que no me conocía absolutamente de nada. Uh-huh. De ahí el hecho de poner en marcha esta iniciativa, ¿verdad? Uh-huh. Sí, en mi caso sí, pero yo ya lo hago desde hace de 5 años y medio, desde que yo me vi en esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que con la crisis, a partir de 2008, ya está siendo una situación de caos, precisamente por el tema de que no hay, se acaba el paro, se acaba la prestación, y un jubilado, por mucho que quiera, porque yo conozco a muchísimos, puede hacer lo que pueda, pero milagro no puede hacer en la casa. Porque una paga de 400 euros, de 382 que tienen algunos, otros de 357, es que, como sabemos todos, una factura de la luz, el agua, es que no puedes pagar, es que no puedes comer. Es algo, además, que yo sé que se da de forma generalizada en nuestra población. Nosotros estamos hablando de gente que nosotros ayudamos, que es de aquí y que vive aquí. Y que se hace este llamamiento a la gente de aquí, porque yo lo que he hecho ha sido recibir perdón y dar luego. Esto funciona así. Sí. Básicamente yo me centré en eso porque me di cuenta de que había un nivel de pobreza encubierta que era aterrador, era la palabra. Yo no nunca llegué a pensar que podía haber tanta pobreza encubierta, porque hay que ser justo y con las cosas, hay que ser honesto. En este pueblo se trabaja mucho, y se ha trabajado mucho, y se ha vivido muy dignamente, hasta que ha llegado un punto en que se ha dado una situación a nivel generalizado, a nivel europeo, mundial, y ya nosotros dependíamos de una cosa que era el tema de la piel, y que se ha venido abajo, y que sí, que quedan todavía reductos de esa economía, ¿no? Pero ya hay situaciones que no se pueden soportar más. Porque mucha de esa crisis en el sector de la piel se fue al sector del ladrillo. Cada el sector del ladrillo se vuelve a casa. Y cuando se vuelve a casa, se vuelve con su pareja y con sus niños. Y ya los padres no pueden hacer frente a esa situación por más tiempo. Menos cuando hay bebé. Ya no pueden hacer frente. Cuando un carrito de bebé vale un dineral, los pañales valen un dineral, y ese bebé tiene que tener una situación digna. Tanto ese bebé como los ancianos que hay, que esto es otra cosa que a mí me gustaría hacer hincapié, hay muchos ancianos que están solos. Y luego, a título ya de última información, os hago un llamamiento a lo siguiente que me pasaron ayer, y que me gustaría que todas las personas que nos escuchan, pues que se hagan cargo también de esta situación. Se necesita urgente voluntario en la asociación de síndrome de Down, porque se pretende hacer una reunión el próximo martes 15, mañana, a las 6 de la tarde, en el Instituto Francisco Fatou. Este llamamiento es también sobrevenido por el tema de las leyes de dependencia y los recortes. Hay recortes, las leyes de dependencia desaparecen, ¿y qué pasa? Que tenemos a todo tipo de deficientes mentales y personas que están, o bien sola porque no tienen familia, o bien enferma, también lo comenté la semana pasada, que su hijo y su familia trabaja muchísimas horas para poder mantener la situación, pero que tampoco pueden estar solas. Entonces, hago este llamamiento porque me lo pasaron ayer. Por favor, mañana a las 6 de la tarde en el Instituto Francisco Fatou se va a hacer una reunión para buscar voluntariado para atender a estos niños, sacarlos a dar una vuelta, jugar con ellos, o bien ayudarles en lo que puedan, y se necesitan voluntarios que tengan al menos una hora libre a la semana, una hora solo, para poder atender a este colectivo. También, a título personal, debo decir que hay ancianos, yo vivo en el casco antiguo, y hay muchísimos ancianos que están solos. En mi calle viven 3 que no tienen familia. Entonces, hagamos también ese ejercicio de reflexión interior, y si hay personas, porque, por ejemplo, nosotros no hemos puesto todavía en marcha el tema del banco de tiempo, obviamente por cuestiones que son evidentes, es que tenemos que poner en marcha primero lo primero, que es la comida y la ropa. Cosa, lo más urgente es eso. Pero hay ancianos que deberían, por lo menos, de venir alguien a hacerles compañía, no ya solo en el casco antiguo, en todos sitios, porque hay un colectivo dentro de esos ancianos que no tienen familia, y hay otro que sus familias tienen que trabajar tanto que no pueden atenderlo todo el día. Si hay alguien que tenga tiempo, por favor, le ruego que me lo haga saber, por lo menos para hacerle compañía a los que tengamos. Y las familias también que tengan ancianos en esa situación, que me llamen y que me lo digan. Vale. Nos vamos a quedar aquí, Gabriela, porque yo creo que ha quedado claro, ¿no? Todas las peticiones y demandas que hace llegar a través de esa cadena de favores. Y eso sí, si te parece, pues próximamente, la semana que viene, la siguiente, cuando tengáis nuevos datos que aportar, pues seguimos hablando del tema, haciendo seguimiento o no a vuestro proyecto, si os parece. Y a mí, genial. Yo lo único que puedo decir es que a nivel institucional nosotros ya sabíamos que esto no iba a tener una respuesta inmediata, así que yo decidí ya 5 años atrás, bueno, lo que comenté la semana pasada, ¿no? Yo iba con mi bolsa donde suponía que hacía falta algo y se lo ponía en la puerta. O sea, tampoco es cuestión de intimidar a personas que, por las razones que sean, tienen necesidades y, bueno, no todo el mundo tiene la valentía de expresarlo, ¿no? Y tampoco tiene por qué hacerlo. Es perfectamente lícito y legítimo que quieran guardar su privacidad, ¿no? Entonces, es lo que digo. Yo lo único que puedo hacer es, cada semana en la radio, hacer un recordatorio de lo que tenemos y de lo que necesitamos. Vale, pues seguiremos entonces, si te parece, informando sobre esta cuestión y dando a conocer a todos los ubriqueños el proyecto Cadena de Favores que habéis emprendido, Candy Ramírez y Gabriela Moreno. Nos quedamos aquí. Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues infinitas gracias a todos los que nos han llamado esta semana, los que nos han ayudado, y hago un llamamiento a los que necesiten algo, que se pongan en contacto con nosotros. ¿De acuerdo? Pues nos quedamos con ese llamamiento. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Y 32 minutos. Seguimos en unos minutos con más contenidos en la sintonía de la mañana. Del 5 al 8 de diciembre, ven a Huelva. Viajes Valenzuela organiza una excursión a la